y creyendo tengan vida en su nombre, son las últimas palabras del epílogo del entero Evangelio de Juan. Así es como termina. Hay un capítulo siguiente que es un suplemento añadido editorialmente más tarde, pero este es el final del Evangelio de Juan, para que creyendo tengan vida en su nombre. Es evidente que cuando uno escribe un libro, lo más importante, lo que quiere dejar claro, la finalidad de todo el escrito, se propone de un modo resaltado, subrayado sobre el final. Este es el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio, para que los que lo lean puedan creer y creyendo tengan vida en el nombre de Jesús. ¿De qué vida se trata? De una vida diferente a la nuestra, temporal, humana, biológica y psíquica, lo que los griegos llaman la psyche, la vida, mi vida humana. Esta es Zoe, esta es la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios que vive en mi vida humana y vivifica mi vida humana, de tal modo que yo con mi psyche voy a morir, pero con Zoe, con esta vida eterna, voy a vivir para siempre. Por eso es que la vida de Dios es la que vivifica nuestra vida que se va cansando, deteriorando, gastando. Y entonces la propuesta del Evangelio es que creamos para tener vida, la fe como fuente de vida. El entero epílogo dice, lo escucharon, Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos, pero estos han sido escritos, no se encuentran en este libro, dice, pero estos sí han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Quiere decir entonces que al finalizar su evangelio, Juan nos dice que hay un montón de otras cosas que hizo Jesús, pero los signos que están escritos son para que ustedes crean. El verbo está en presente y el griego en presente es un presente continuo, de modo que habría que traducirlo para que ustedes crean y sigan creyendo. ¿Por qué es importante que esta comunidad crea y siga creyendo? Precisamente porque la fe no es un arrebato espontáneo, un entusiasmo de un día, sino que es una actitud que uno está invitado a sostener a lo largo de toda la vida, como el amor. Como si Juan hubiera dicho para que ustedes amen y sigan amando. Creer y seguir creyendo significa que la fe es frágil, es capaz de estar sometida a pruebas, dificultades de la vida y perderse. Por eso es que en el mismo Evangelio de Juan, el evangelista tiene un verbo muy favorito, digamos, que es el verbo permanecer, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, que mis palabras permanezcan en ustedes, porque lo que más cuesta en la fe y en el amor es permanecer. Y cuando uno no permanece en la fe, no se sostiene la vida se desinfla, se cae, se muere, si uno no permanece. Así que ahí está el epílogo, ¿no?, de esta entera obra, para que ustedes crean y sigan creyendo y creyendo tengan vida. Y antes, justo de este final, de este epílogo, aparece el relato del famoso Tomás, que si no ve y si no toca, no puede creer. Jesús se manifiesta resucitado el primer día de la semana, de noche. Estaban los discípulos muertos de miedo, encerrados por temor a los judíos. Jesús atraviesa las paredes, las puertas, se manifiesta vivo, les desea la paz, como dice el Evangelio de Juan, no la paz que da el mundo, no la paz de todo bien, tengo salud, mis chicos están bien, van al cole, tengo ahorros en mi cuenta del banco, todo bien. No, no es esa paz. Es una paz más profunda, más espiritual, más honda, que es aún aquella que se tiene en medio de las tribulaciones. Les dejo mi paz, les doy mi paz, no como la da el mundo, decía Jesús en la última cena. Y ahora, tres veces, que es un número perfecto, y entonces simbólicamente tres veces aparece en este relato, la paz esté con ustedes, Jesús vivo, resucitado, el viviente, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Estuve muerto, pero ahora vivo, soy el viviente, el alfa, el omega. El viviente se aparece a estos hombres muertos de miedo y les devuelve la paz. Y enseguida con la paz brota la alegría. Los discípulos se llenaron de alegría a ver al Señor. Fiesta. Jesús sopla sobre ellos y les regala el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Juan pinta esta escena el primer día de la semana, haciendo un paralelo con el primer día de la historia, el Génesis, la creación, donde el primer día de la historia Dios toma un poco de barro, sopla su espíritu a ese muñeco de barro y el hombre resulta un ser viviente. Aquí estos hombres muertos de miedo reciben el espíritu del viviente y viven y se genera un nuevo comienzo, una nueva creación, un nuevo inicio, el inicio de los creyentes, el inicio de la iglesia. Ahí no estaba Tomás, uno de los doce. Cuando se reencuentra con sus amigos, los discípulos le dicen: Tomás, lo vimos a Jesús resucitado. Y ya conocemos la respuesta de Tomi, el incrédulo, que dice: si yo no veo, no creo. Por eso 8 días más tarde Jesús se vuelve a presentar, ahora sí estaba Tomás, lo llama: vení Tomás, toca mi costado, mis manos. Y de ahora en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Es un reproche suave, pero un reproche al fin. Ahora ves porque crees. Felices los que crean sin ver, termina diciendo Jesús. Y entonces aquí comprendemos que el evangelista Juan está mandando un mensaje muy, muy vigente a su propia comunidad. Ustedes saben, el Evangelio de Juan está escrito sobre finales del primer siglo, año 90, 95, probablemente 100, 105, 110 máximo, principios del siglo segundo. La comunidad de Juan es una comunidad de cristianos de segunda generación, algunos de tercera generación. Ninguno de esa comunidad lo vio a Jesús. Ninguno lo vio a Jesús. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan, es muy importante creer sin ver. Al revés, hace falta creer para poder ver. Como cuando Jesús le dice a María, la hermana de Lázaro, que está muerto y sepultado hace 3 días y huele mal de muerto que está, le dice: mujer, cree y verás la gloria de Dios. Si ella cree, va a ver la gloria de Dios. De hecho, cree que Jesús es la resurrección y la vida y ve a su hermano resucitar. Creer para poder ver y no a la inversa como pedía Tomás. Entonces Juan le está escribiendo a esta gente tomando como fuente. ¿De dónde saca un hombre que está escribiendo sobre finales del primer siglo, 80 años después de la resurrección de Cristo? ¿De dónde saca todo esto que escribe? De una fuente que sí convivió con Jesús, que la mayor parte de los escrituristas dicen que es el discípulo al que Jesús amaba. Esta figura misteriosa en el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Esta es la comunidad del discípulo amado, la de comunidad de Juan. Este redactor final toma la tradición oral de este hombre que fue testigo de la resurrección y entonces comunica esta buena noticia a esa comunidad que necesita creer y seguir creyendo para tener vida en nombre de Jesús. Es una comunidad que probablemente esté en Éfeso, Turquía, digamos, esa zona perseguida, con dificultades para seguir creyendo porque nadie había visto nada. Nadie había visto nada. Entonces fíjense cómo la vida, en la medida que se prolonga, y ojalá que en nuestro caso tengamos una linda y larga vida, la vida alargada, diríamos, va generando desgaste porque la vida nos pide mucha entrega, mucho cuidado, mucha atención. Pero también nos provoca dificultades, adversidades, fracasos, pérdidas, dolores, heridas, desilusiones. La vida entonces se va a veces como arrugando, marchitando y nos desvivificamos, nos desalentamos, nos cansamos. Y ahí entonces comprendemos cómo esta permanencia en la vida cristiana tiene que ver con poder creer y seguir creyendo para tener vida, no mi vida porque me va todo bien, pum, para arriba, sino la vida del viviente, el resucitado que vive en mí, como decía San Pablo, tan lindo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Todos necesitamos, aún los jóvenes, que a veces se la creen porque tienen fuerza física y psíquica y van por el mundo llevándose todo por delante, sobre todo a sus padres se lo llevan por delante, pero y después chocan y ahí ese es el límite, ¿no? Todos, jóvenes y adultos, que nos cansamos más, necesitamos vivificarnos con la vida del viviente en nosotros y por esto estamos celebrando hoy la Pascua, anualmente de un modo más intenso, Jesús ahora se nos manifiesta a nosotros a través de los relatos del discípulo amado transmitidos a Juan y a la comunidad de Juan, que nos regala esta joya de literaria, que es el pasaje que escuchamos recién, para que nosotros sin ver creamos y creyendo seamos vivificados por el aliento, el soplo del Espíritu del viviente, el resucitado en nosotros. La fe entonces es una fuente de vida, y para que sea fuente de vida tiene que ser un encuentro personal, interpersonal. La fe no es una creencia difusa en una doctrina o en una moral. La mayor parte de la gente que peina canas en esta iglesia y por la educación religiosa que recibió identifica la fe con una moral. Para eso me hubiera hecho estoico y nada. La fe es el encuentro con Cristo vivo. Y ahí transitan tantos cristianos que viven toda su vida sin nunca haberse encontrado con el viviente. La fe entonces significa una experiencia a través de los signos escritos en este libro. Los signos son la palabra, los sacramentos y las experiencias cotidianas que Dios nos va regalando y que son como un signo que provoca nuestra fe, a condición de que estemos predispuestos para, viendo esos pequeños signos, creer y encontrarnos con el Señor que está allí, está a mi lado, está vivificándome, está hablándome, está ayudándome a vivir distinto y vivir mejor. Son tantos los magullones que recibimos o que provocamos en la vida del otro, que recibimos en la nuestra o provocamos en la del otro, que ahí vamos a veces muy, muy maltrechos, muy poco vivos, muy poco vivientes. Y la Pascua es entonces ser vivificados por este Espíritu que recibimos en la medida en que creamos. Bueno, ojalá que renovemos ahora nuestra fe, no como la fe en un dogma, sino como la certeza de que el Señor vive. Vive en mí. Tengo signos concretos en los cuales creo, por los cuales Él vive en mí. Y esto no es una garantía de que yo vaya a vivir una vida pum para arriba, sino justamente es la certeza y la garantía de que cuando no me va pum para arriba, y precisamente por ese hecho, estaré vivo para afrontar lo que tenga que afrontar, como la comunidad de Juan, como la comunidad del Apocalipsis. Yo, Juan, exilado en Patmos a causa de la palabra y del testimonio, ¿no? Está perseguido con su comunidad, exilado en la isla de Patmos. Bueno, que nosotros también podamos ser vivificados como aquellos primeros cristianos a través de la fe, que creyendo también nosotros tengamos vida.